Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Hola, buenas tardes. Son las 8 de la tarde del 20 de enero del 2021 y estás escuchando el programa de Acción Social Sindical Internacionalista en Radio Topo, Lucha Libre. Hola, compañera, ¿me escuchas ahí al otro lado? Ay, espera, que te oigo un poco mal. Espera un segundito. Ahora se te oye mejor. Ah, sí, ahora también, sí. Sí. Sí. Bueno, pues eso, que estamos ahí con esto de los nuevos confinamientos perimetrales, pues estamos en un sitio diferente. Entonces, pues bueno, la técnica aquí en el estudio pues es un poco diferente que otras veces. Y bueno, pues introducir rápidamente qué es lo que tenemos para hoy, compañera. Pues hoy tenemos dos entrevistas. La primera vamos a hablar con Julio de Derechos Civiles Zaragoza para que nos hable del caso de Sulimeni J. Serigne y el juicio que ha sido la semana pasada. Y nos cuente pues el caso, cómo ha ido el juicio y bueno, la sentencia todavía no ha salido, pero bueno, un caso bastante esperpéntico de racismo institucional y policial y bueno, el compa Julio nos contará. Y luego en la segunda parte del programa hablaremos con Madrid, con el CAES de Madrid, Centro de Asesoría de Estudios Sociales, con los abogados que están llevando el tema de la Cañada Real, de la demanda por la muerte de un hombre por frío. Y ellos nos contarán por la situación de la cañada, lo que ha estado pasando estos últimos meses y la demanda. Vale, pues como tenemos todo un poco pilla de tiempo, vamos a darle directamente a la entrevista con Derechos Civiles y luego volvemos. Bueno, pues tenemos aquí al otro lado de la línea a Julio del grupo Derechos Civiles 15M de Zaragoza. Esta semana pasada se ha empezado a desarrollar el juicio a Sulimane y Serigne. No sé si lo he pronunciado bien, espero que sí. Sí. Y bueno, Julio, cuéntanos qué es este caso, cuando comenzó, ponnos un poco en antecedentes. Pues el juicio se llega por unos hechos que sucedieron ya hace mucho tiempo, en octubre del año 2017, durante las fiestas del Pilar, en el centro de Zaragoza. Una situación que, por un lado, pues cuando había manteros en el centro, pues casi era hasta frecuente, de presencia policial un tanto por sorpresa, donde hay una serie de personas racializadas pues vendiendo en la manta, ¿no? Y otras personas alrededor de ellos, hablando, comentando. En plenas fiestas del Pilar se produjo una estampida, y en concreto a dos de las personas que estaban por allí, que pues eran negras, pues fueron perseguidas por la policía local de paisano. Hasta que las detuvieron. Todo esto estoy hablándote pues en el entorno de la Plaza Aragón, ¿no? En concreto, los hechos, la detención se produjo en la calle La Carra. Y entonces hubo una agresión por parte de un policía que con la culata de su pistola pegó a una de las personas detenidas, a Sulimane, en la cabeza, en la nuca. Otro más que fue Sulimane fue detenido después de esta agresión y de ser llevado al hospital provincial y después a comisaría, y la otra persona, Serigne, pues también fue detenida, aunque en principio no fue agredido, ¿no? Entonces todo eso luego se transformó en una denuncia del policía contra los dos, contra Sulimane y Serigne, a los que denuncia por atentado, ¿no? Por que viene a ser lo que se ha atentado a la autoridad, una agresión de ellos, ¿no? Y también por, con una denuncia de Suleimán en concreto contra el policía por haber sido agredido con la culata de la pistola. Tuvieron que ponerle puntos en la cabeza, dos puntos en la cabeza. Y entonces todo eso, después de un largo y tortuoso proceso judicial, pues acabó en el juicio del pasado día 12 y 13 en la audiencia provincial. Que esto, que había testigos, ¿no? Porque fue en plena calle. Sí, claro, esto es en otro contexto. Si Suleimán no se hubiera puesto en contacto con el Grupo de Derechos Civiles, pues es posible que hubiera pasado desapercibido, como pueden pasar desapercibidas otras muchas situaciones de abuso que nadie se entera más que los afectados. Pero en concreto, él por un lado buscó su buscó defensa, ¿no? En una abogada, ¿no? Y también se puso en contacto con Derechos Civiles, que decidimos personarnos como acusación popular y hemos llevado un seguimiento al caso, que es lo que ha permitido pues dar a conocer todo esto. Y claro, al trabajarse el caso de una forma así muy muy consciente, pues contactamos con cuatro testigos, se contactó con cuatro testigos, que es raro, ¿no?, que haya cuatro personas dispuestas a testificar. Tampoco es que hayan testificado en contra del policía, han testificado lo que ellos creían que habían visto, ¿no?, porque eran cuatro personas. Claro. Una de ellas no llegó a testificar porque ha fallecido, era una persona mayor, y ha fallecido en el transcurso de estos años. Digamos, eran cuatro testimonios que no es que fueran coincidentes, aprendidos de memoria y que todos dicen lo mismo, ni eran cuatro personas que fueran amigas o próximas o afines a los acusados, ni eran cuatro personas, pues eso, activistas de ningún grupo político de izquierdas ni de ninguna clase que estuvieran dispuestas a decir lo que hiciera falta porque la policía salga mal parada, ¿no?, sino que eran cuatro personas que estaban allí en el centro tomándose algo en una terraza, que vieron lo que sucedió y que sí que coincidían en haber visto una agresión fuerte, en haber visto sangre y en haber visto una pistola en la mano del policía. Entonces eso fue original también con respecto a otras situaciones. Hombre, porque es que según, para quien no lo sepa, en la página de Derechos Civiles hay varios relatos sobre también lo que ha ido pasando en el juicio y tal, porque es que comentáis que los testigos claramente dicen, como dices tú, que no conocían a las personas afectadas ni nada, pero que comentan que es un culatazo sin ningún motivo, porque la persona ya estaba reducida, ¿no? No sé si se hablan estos términos o es exactamente así, pero entienden claramente que era totalmente innecesario semejante uso de la violencia gratuita. Sí, claro, la cuestión de fondo que poníamos sobre la mesa de Derechos Civiles pues era la cuestión de la violencia policial y del abuso policial contra unas personas racializadas. Sí. Entonces, nuestro objetivo era siempre el de visibilizar que ese problema existe en un caso concreto y que pueden existir otros muchos en los que se produzca lo mismo y que no lo sepamos. Entonces, el testimonio del policía solo lo corroboraba el compañero policía. Nadie más ha visto ni un pisotón ni una patada en el tobillo de Sediñe contra el policía, ni coincidían las versiones sobre el abalanzamiento de Suleimane contra el policía, los partes médicos, el parte médico que adjuntó el policía tampoco coincidía con muchas de las agresiones que él mismo relataba, ¿no? Entonces se daban una serie de circunstancias que demuestran que sí que hubo agresión policial y que se produce en un contexto en el que lo que expresa esa agresión es un Estado que no protege a las personas más vulnerables, ¿no? Hay que decir pues que el policía tampoco O sea, tampoco trató con amabilidad a los testigos. O sea, sí, lo que iba a decir es que el policía tampoco se molestó, siendo que ellos se cansan de decir en la versión de la abogada del policía que la calle estaba llena de gente, que era muy difícil que los testigos vieran algo claro. Si eso fuera así, ellos mismos podrían haber buscado más testigos entre las personas que estaban tomándose algo en la terraza, que eran muchas, ¿no? Claro. Ya os digo que estamos hablando de plenas fiestas del Pilar, que están todos sí. Juárez a tope, ¿no? Y que hubieran visto pues cómo Suleimán se abalanzó contra el policía, o las patadas que Sedinje le dio, o todas esas cosas, y que seguro uh-huh. que hubieran estado gustosos de testificar a favor de la policía para que estas dos personas no volvieran quedar escarmentadas de intentar denunciar a la policía, ¿no? Pero bueno, que incluso fue así, ¿no? Entonces, que incluso hay una grabación, testigos, ¿no?, de un testigo. ¿Eh? Que incluso hay una en el juicio, ¿no?, que, bueno, ahora te preguntaremos sobre cómo se ha desarrollado el juicio, pero que incluso se presentaba la grabación de un testigo que es periodista, sí. Que era periodista y que estuvo allí, y que cuando se acercó a preguntar a la policía qué pasaba, les grabó, ¿no? Les grabó también a otros testigos que había por allí, y sí que todos coincidían en la cuestión de la brutalidad policial. La testigo también está escrito su testimonio, escribió su testimonio, ¿no?, y declaró en el juicio por videoconferencia. Esta chica es que es periodista, y precisamente el hecho de ser periodista, trabaja para la BBC, creo que en Inglaterra, no sé, no me acuerdo en qué ciudad, en Bristol, me parece, pero el ser periodista para la abogada del policía era un motivo para no hacerle ni caso, para no creerla. También sospechoso, pues, claro, es verdad, lo relatáis. Estos periodistas que se meten en todo. Claro, eso supongo interpretable como sensacionalismo, no sé qué. Cuando el Heraldo lanza esos panegíricos, o otros muchos medios de comunicación, esos panegíricos de alabanza de la policía, de los cuerpos y fuerzas de seguridad, de lo que se esfuerzan, entonces sí que son creíbles. Cuando alguien les critica o alguien denuncia su actuación, no son creíbles, ¿no? Entonces, claro. Son los agravios comparativos típicos que nos encontramos en este país cuando uh-huh. se habla de funcionarios públicos que teóricamente debían de estar al servicio de la sociedad, pero que se convierten en instrumentos para el mantenimiento de injusticias sociales. Totalmente, y además parece hasta prácticamente un tabú social hablar de este tipo de situaciones, de pues eso, sí. de la violencia policial, de las instituciones totalmente racistas y que funcionan en contra de la población racializada, y parece en muchas ocasiones que es o un tema tabú o hablar de los unicornios. Es alucinante. Claro, es las dos cosas. Es un tema tabú, es hablar de los unicornios y es ponerse en riesgo, además de poder sufrir represalias, sobre todo si no tienes un apoyo organizativo, un apoyo social detrás que pueda corroborar tu versión, tu experiencia, y que la dé a conocer. Y bueno, el juicio se ha desarrollado los días 12 y 13 de enero. ¿Nos puedes contar cómo ha sido? Porque hacéis en la web de Derechos Civiles, tenéis como dos artículos dedicados al juicio. Sí, se hizo dos relatos. Porque sí que pudimos estar, bueno, el primer día se había hecho una convocatoria pública de apoyo a Suleimán y Sedinje, una pequeña concentración a las puertas de la audiencia provincial. Sí que hubo gente que pudo entrar al juicio y ir viendo lo que se decía. En la primera sesión pues testificaron los acusados y los testigos, prácticamente se hizo todo, solo se dejó para el día siguiente lo que se llama las conclusiones, ¿no?, y la intervención de los acusados, ¿no? Entonces el primer día pues es cuando se puso de manifiesto los cuatro testigos de la acusación, que en el tono que he explicado antes, ¿no? Sí. Y luego pues los testigos, bueno, el testigo, el propio policía y el compañero que testificaba a su favor. El día siguiente pues fueron las conclusiones, sí que fue llamativo en las conclusiones, pues la intervención del fiscal. El fiscal no había asumido la acusación pública, digamos, lo que hubiera sido denunciar a la policía por abusos, porque explicó por qué, y en esa explicación pues casi sirvió su intervención como alegato de la defensa también del policía. Apenas se explicó en lo que se refería a la acusación de atentado contra Soleimani y Seriñe, pero sí que se dedicó a defender la actuación de la policía y por qué no se había personado como acusación pública. Luego intervinieron la acusación popular y el abogado de Seriñe, que sí que destacaron todas estas cosas que he dicho yo. El abogado de la acusación pues insistió también, aparte del delito de lesiones por el que se acusaba al policía, por los dos puntos en la cabeza, pues también en el delito contra la integridad moral, por la forma en que se había producido la detención en medio de la calle, sin que Soleimani se resistiera, pues fue violentamente reducido delante de un montón de personas, viéndose pues humillado y maltratado sin motivo, ¿no? Y luego pues la intervención de la abogada de la defensa, que también de la defensa de policía, que también fue muy peculiar por algunos comentarios que hizo, que también pues algunos desde algunos medios, vamos, desde Arainfo, se han convertido casi en tweets, ¿no? A la abogada le llamaba la atención, pues que por un lado, cosas que demuestran hasta qué punto el mundo judicial y todo ese aparato jurídico represivo está al margen de la realidad, ¿no? Porque según esta señora, pues dos personas negras en el centro de la ciudad hablando con unos manteros, si llega la policía de paisano y por sorpresa, lo que tienen que hacer es quedar, si no han hecho nada, lo que tienen que hacer es quedarse quietos y ya está, porque la policía no les va a hacer nada. Eso no es real. Todo el mundo sabe que en ese contexto dos personas negras llevan todos los números para recibir, para ser detenidos y de paso recibir unos cuantos golpes, como pasó en esta ocasión. Y eso que intentaron huir, si hubieran intentado huir, seguramente la resolución hubiera sido la misma, ¿no? Uh-huh. También minusvaloraba mucho las lesiones, ¿no? En el sentido de que considera que su hijo no lo había ido nunca, que de la cabeza se sangra con mucha facilidad, que no sé si habría que hacer alguna prueba pericial para probar a ver cuánto se tarda a sangrar de la cabeza con un golpe de un culatazo de una pistola, ¿no? Porque a mí me llamó mucho la atención que eso se pueda decir en un alegato final para defender a un acusado, ¿no? Hubo muchos detalles de estos, ¿no? Que como decíamos en la crónica del segundo día, pues producen miedo y espanto, porque hacen pensar cómo se producen realmente las detenciones, las denuncias de la policía contra personas por atentado, por desobediencia a la autoridad, por resistencia a este tipo de delitos que tantos trastornos causan a muchas personas y que la mayoría de las veces pues forman parte más bien de montajes policiales que se mantienen pues para seguir manteniendo el sistema, ¿no? Claro, porque esto que comentabas de la abogada, pues digo, bueno, me ha hecho pensar un poco, digo, bueno, puedo entender que la abogada intente usar cualquier tipo de argumento para salvar a su defendido, ¿no? Pero lo sorprendente es que en un juicio se permitan esta serie de cosas. Entiendo que ahí los jueces, el estamento público que considere, tiene que comentarios racistas y fuera de lugar tienen que ser parados en un juicio que se está juzgando tanto a un policía como a dos personas que son negras. Entonces, ese tipo de comentarios deberían de ser totalmente reprochados por el juez. Bueno, no lo sé, que yo tampoco conozco ya, pero muy claro, muy pero vamos. El problema es que ellos parten de la teoría de que no hay racismo. O sea, yo lo que te decía de la separación entre la teoría del derecho y la justicia y el derecho procesal y todas esas cosas que se ponen en marcha en estos juicios y la realidad, ¿no? Claro. Racista fue otro comentario más racista, es cuando se refirió a los, también creo que fue la abogada del policía, los inmigrantes, Soleimani y Seriñe, son ese tipo de personas. No es, son dos personas a los que se acusa de algo, que han cometido unos hechos. Son ese tipo de personas que se dedican a estas cosas y que son las que están siendo juzgadas aquí. La justicia no juzga a ese tipo de personas, juzga hechos, cosas que han debido pasar y que si han pasado pues tendrán que recibir una condena u otra. Pero ese comentario de ese tipo de personas, que se fue el primer día, me parece, cuando se entrevistaba a los interrogaba a los testigos, pues casi sonaba todavía mucho más racista, ¿no? Totalmente. Lo de que la cabeza sangra fácil, pues es que, a ver, yo cuando lo escuché, eso sí que fue el segundo día, pues se pueden hacer muchas bromas con ellos. Claro, si te paras a pensarlo, y si te pasara a ti, ¿no? Si dices, si a mí me pilla la policía y un día me dan un golpe y empiezo a sangrar, y luego yo lo quiero denunciar eso, claro, ¿será que sangro fácil por la cabeza? Es como culpabilizarte a ti de la agresión. Igual es que no he tomado suficientes vitaminas y por eso sangro enseguida, ¿no? Además, entonces, es que pues, parece en este juicio que lo que se está dando por hecho es la culpabilidad de estas dos personas, de estos dos compañeros, y que son ellos los que se tienen que defender de lo que se les acusa, cuando, bueno, un principio básico de la justicia aquí es que es al contrario, ¿no? Sí, ese seguramente también tiene un claro contenido racista, ¿no? Porque se trata eso porque son negros. Pasó también en el juicio de Idrissa, ¿no? Sí. En el juicio de Idrissa, Idrissa tenía que demostrar que era inocente, ¿no? El abogado de la acusación del staff famoso, ¿no?, del sindicato este, decía que por qué Idrissa no había presentado como testigo a la periodista del otro medio de comunicación. Había dos periodistas, uno del Diario de Aragón y otro de Aragón Digital, a declarar. Solo se llamó al del diario. ¿Por qué no había ido también a la de Aragón Digital a decir que lo que había, que él no había dicho las famosas palabras en las que se acusaba, supuestamente se había dicho que la policía local robaba, ¿no? Claro, no, pero ¿por qué no las has llamado tú para que dijera lo contrario? Si eres tú el que tiene que demostrar que es culpable, si él dice que no lo ha dicho, él es inocente. Pues aquí igual, todo era dudar de la versión de que Suleimane, por ejemplo, él niega que estuviera vendiendo, y Seriñe también. Ese día que Seriñe se cansó de decir que él está trabajando ahora, en este momento, con un contrato en la agricultura, en el campo, pues ¿por qué pues que tenía que haber llevado el contrato de trabajo? ¿Por qué no lo has pedido tú? ¿Por qué no has demostrado tú con fotos o con lo que sea, así con la gente que había allí, la cantidad de cosas que estaban vendiendo, ¿no? Entonces, es esa voluntad a veces de querer demostrar la inocencia, o que se es culpable hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Lo que es lo contrario del principio judicial, ¿no? Que es toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pues aquí es al revés. Bueno, sí, la misma voluntad que piensa que es más fácil justificar que se sangra de normal, mucho más fácil en la cabeza que alguien tiene la mano bastante suelta para pegar. Sí, claro. Porque claro. La primera es bastante más complicada que la segunda, pero... Por eso. Una acústica que es que antes se me ha quedado en el tintero, igual es un poco volver atrás, pero es que no he llegado a entender muy bien, porque creo que en algún momento la jueza, en un primer momento, debió de decir como que no había indicios suficientes como para acusar al policía. No sé si esta jueza o juez, que no lo sé, en este último caso, o en una, creo que fue hace meses. Y luego, posteriormente, como que la policía provincial y que dijo que había pruebas de que eso había sido así. No sé si... Claro, es como que en algún momento alguien decide que no hay pruebas, luego sí que hay pruebas, entonces se permite denunciar al policía. Es todo como si... Sí, no, hombre, pruebas ha habido siempre. Han estado desde el principio... Eso es verdad. La versión de Suleimane prácticamente ha sido la misma desde el principio, y la de Seriñe también. Siempre ha habido una pistola en manos del policía, siempre ha habido un culatazo, siempre ha habido dos puntos en la cabeza, y nunca ha habido una patada en el tobillo, y nunca ha habido de lo otro que se quejaba, el que denunciaba el policía, ¿no? El problema es que en el juzgado de instrucción, en el número 6, me parece, la juez... solo dio credibilidad a la versión de del policía, negó todo lo demás, aunque había pruebas y aunque había testimonios, pues simplemente solo pueden hacer los jueces, claro, pero los demás no podemos hacerlo, pero un juez puede decir que todo lo que está aquí puesto encima de la mesa es mentira y ya está, y solo es verdad lo que dice el policía, ¿no? Entonces lo archivaron, se sobreselló la causa, como se recurrió por parte de la abogada de Soleimani y de Derechos Civiles, pues en la audiencia provincial sí que tuvieron en cuenta que existían esas pruebas que hacían pensar en un posible delito de lesiones, ¿no? Por parte del policía, ¿no? lo que interpretado por nosotros pues era un abuso policial, una violencia policial desmesurada e injustificada, ¿no? Sí. Y entonces lo reabrió y se ha llevado a la audiencia, creo que es porque al haber un miembro de un cuerpo de seguridad del Estado, pues va a la audiencia, ¿no? Ajá. Entonces, eso sí que lo que decías fue así, o sea, el juzgado de instrucción número 6 sobreseñó la causa y se reabrió gracias a los recursos de la acusación popular y de la abogada de Soleimani. Hay que decir que ese informe ese sobreseimiento por parte del juzgado de instrucción también fue utilizado en el juicio por la abogada del policía para decir que era maravilloso ese informe y que todo debería de haber quedado ahí, ¿no? Que la legalidad se hubiera cumplido a la perfección si eso se le hubiera dado credibilidad, ¿no? Hombre, claro. Realmente no fue así, y ahora por lo menos pues tenemos, no sé cuál será la sentencia, pero tenemos pues eso, una serie de testimonios y de informaciones que se han transmitido que ponen de manifiesto pues la existencia de abusos policiales, de violencia policial en contra de personas racializadas en concreto. ¿Sabéis para cuándo está prevista la sentencia? Pues no lo sé. Suponemos, ya. No creemos que tarde mucho, porque estas cosas, pues igual sí, no lo sé si ahora uno hace una semana del juicio. Bueno, hoy habrá hecho una semana del primer día, mañana hará una semana del final del juicio, pues cualquier día de esto suponemos que saldrá algo. Y que hasta aquí la entrevista. De todas maneras, estaremos al tanto de la sentencia, o como sentencia, la verdad, siempre creo que me equivoco con los términos jurídicos. Y bueno, si hay alguna cosa, pues igual volvemos a contactar con vosotros para que nos expliquéis un poquito qué es lo que pasa. Vale, cuando queráis. Vale. Muchas gracias por, Muchas gracias a ti. Por darnos voz. Muchas gracias. Otra fecha que no pasa en vano, otra vez estudiando el terreno, paciencia ninguna, locura plena, la calle está vacía, la luna llena, el campo de batalla, el asfalto urbano, el sol se esconde y dicta sentencia. Silencio, silencio, silencio. Culpable la noche que incita al incendio. Consciente hacia dónde caminas, el miedo un aliado, potencia la adrenalina, mientras avanzas todo se ilumina. Desea, delira, imagina. El humo se expande al cruzar la esquina, extiende las llamas, anima el destrozo, reduce este mundo a cenizas. Si solo seremos felices entre las ruinas. Otra vez esa niebla de invierno, el frío en el alma desgarra, la sangre hirviendo, las manos temblando, los pies en la tierra, la mente en el cielo. No escucho disparos, no veo balas. Bueno, creo que tenemos al otro lado del teléfono a Agustín. Hola, ¿nos oyes? Sí, perfectamente. Vale, me alegro, que siempre puede haber algún problemilla. Y ahora quiero preguntarle a mi compañera Amalia, no sé si nos oye, como estamos con esto del confinamiento perimetral, pues sí. Estamos una en cada lado, entonces que todos nos oímos. Vale, estupendo, me alegro mucho. Y bueno, pues como decíamos al principio, estamos con Agustín Morán, que es del CAES, y queríamos hablar con él, y pues le agradecemos mucho que esté aquí en Lucha Libre, para hablar sobre la Cañada Real, que es un tema que hace unas semanas se está saliendo muchísimo en los medios de comunicación, y bueno, pues queríamos contactar con ellos para que nos cuenten cuál es la situación actual y cuál ha sido todo lo que está pasando.

Somos los herederos de la historia anarquista, el estilete de Luchenia, un guardado pa' Leticia, es la voluntad del pueblo que acabó con el zar. Somos un ramo de flores, a lo Mateo Morral, nunca fuimos inocentes ni aceptamos ser culpables, solo somos idealistas aspirando a lo imposible, la voz sincera, la verdad inconfesable. Somos amigos del comité invisible, somos la cara oculta, una noche de luna llena, la capucha en plena huida cuando escuchan las sirenas, el insurre su soberbia que no acepta su condena, la epidemia de la rabia de los tigres de Sutuyena.